Bienvenidos al podcast del Mundo Exterior. Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al podcast del Mundo Exterior. Y esta vez tengo una compañera en el podcast a la que voy a hacer una entrevista. Entonces es un poquito especial porque no acostumbro a tener mucha gente, siempre hablo solo. Y además es una chica, entonces estamos más contentos todos, ¿no? Y bueno, además vamos a traer un tema interesante para mí, de lo que hablo mucho en el blog y en el podcast, sobre las redes sociales, un poquito community manager, que está tan de moda últimamente. Y bueno, nada más, esto es lo que vamos a hablar hoy. Entonces os presento a Ingrid Port, que aunque como ya sabéis, siempre acostumbro a dejar que se presenten ellos mismos, así que Ingrid, adelante. Me toca a mí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues como dice Alejandro, yo soy Ingrid. Yo soy de un pueblo de cerca de Girona, siempre lo digo, que me hace mucha ilusión, que se llama Mer. Y bueno, yo básicamente mi trayectoria, digamos, tanto profesional como personal, es un poco enriquecerme de todo lo que me rodea en mi mundo. Y sobre todo, pues, a ir absorbiendo un poquito de todo lo que voy conociendo y voy viendo, ¿no? Y a partir de aquí, pues, ya lo que me sirve para mi formación, que en mi caso es, yo he estudiado la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas en Girona, y bueno, ahora me estoy formando con un posgrado en el ERAM mensal de eso, pues, precisamente de Community Manager. Bueno, soy una persona que me gusta mucho el tema social, me gusta mucho establecer comunicación con la gente, me gusta compartir momentos con la gente. Bueno, es un poco pues la profesión hecha a medida para mí, porque es todo el tema social que pues me conmueve bastante y me gusta sentirme sociable. Muy bien, sí. Me ha gustado mucho lo de aprender de lo que te rodea. Sobre todo. Eso es muy interesante porque hoy en día, sobre todo la juventud hoy en día, pues... Sí, la verdad es que sí. Estamos sí. Un poco faltos de esto. Exacto. Bueno, y hablando un poquito del posgrado este que dices, que es un poquito quizá cuando empezó la idea de 25 Reptes, porque esto tengo que decirlo, que no lo he dicho en la introducción, que, bueno, yo conocí a Ingrid a partir de una idea, un proyecto que empezó ella, que se llama, en catalán, 25 Reptes, 25 Retos. Y que ahora nos va a explicar un poquito ella de qué se trata esta idea. Bueno, esto surgió un poco, pues mira, un día tumbada en el sofá, eran ya las 8 o 9 de la noche y estaba pues lo típico que vas buscando, no, buscando trabajo, no, simplemente como te gustaría dedicarte en el mundo del community manager, pues vas mirando un poco qué ofertas hay actualmente pues de este trabajo. Y un poco mi decepción fue que, aun sabiendo que es un trabajo, bueno, una oferta de trabajo que está a la alza, o sea, que hay bastante trabajo de community manager y de gestor de comunidades, me decepcionó un poco el tema de pues, la experiencia que se busca, pues que se requiere mucha experiencia para empezar a trabajar sobre este tema, idiomas, que lo comprendo, pero bueno, es un poco que ves como... palos a la rueda, digamos, ¿no? Que quieres empezar y que te cuesta porque ves que aún formándote no tienes nadie que te ayude a bueno, lo de siempre, ¿no? Es el pez que se muerde la cola. Si no tienes experiencia no te contratan y si no te contratan no lo puedes conseguir. Exacto. Es lo que pasa pues, siempre. Un poco la sensación esta de decir, ostras, me da la sensación que si yo no me pongo a buscar... Nadie me va a buscar a mí, digamos, ¿no? Sí, está claro. Y esto que, mira, estaba ahí tumbada y empecé a pensar a ver qué proyecto o qué cosa podía hacer yo para mostrarme un poco al mundo, pues sobre todo del social media, que es donde yo me quiero introducir. Y bueno, lo dejé así, un poco de caída, ¿no? Y la mañana siguiente yo trabajo en una asociación de comerciantes aquí en Vic, y conozco, bueno, pues unos comerciantes con los que tengo buena relación. Y un día, pues hablando con una de estas comerciantes, que es el caso pues, de la Montse, de la charcutería Can Molas, ella me comentó si ella tenía que tener un Twitter, ¿vale? Y yo le comenté, pues a ver, un Twitter lo puedes tener, pero yo te recomiendo que tú sepas para qué quieres un Twitter. O sea, bueno, que sepas qué es el Twitter, que sepas qué beneficios te puede dar a ti como empresa Twitter... O sea, que tengas un objetivo de estar en Twitter, no estés por estar. A veces es mejor no estar que no estar mal. Exacto, es un poco el fallo que cometen muchas pequeñas empresas, sobre todo, y comercios, que es, pues va, mira, ostras, el Facebook, parece que todo el mundo está ahí, pues venga, nos vamos a poner en Facebook o el Twitter. Sí, ¿qué pasa? Que no tienen tiempo, no tienen recursos económicos para tener una persona que les gestione, en fin, lo dejan ahí sin hacer nada y la impresión queda de abandono y no se puede transmitir esto. Y eso, ¿no? Sí, es peor esto porque, claro, los clientes van ahí, dicen, anda, mira, tiene la página, vas a la página y parece un desierto, es un desierto, dices, pues vaya imagen que estás dando. De hace 5 meses y, claro, pues es un poco la sensación de que no se está haciendo nada y luego la gente ya no vuelve a entrar en esa página porque sabe que no está actualizada. Y bueno, pues hablando un poco, yo le dije esto, ostras, mira, si te parece bien, te hago un pequeño estudio de a ver cómo está el tema de la competencia a nivel de redes sociales aquí en Vic. O sea, un poco le propuse pues, lo que ha acabado siendo el proyecto de 25 retos, que era la parte que un pequeño comercio no puede realizar precisamente por recursos que no tiene, que son prácticamente el de formación. Un comercio, pues no una persona que tiene un comercio no tiene una formación para poder desenvolver un proyecto. Claro. No tiene por qué tenerla. Ahí va yo. Luego no tiene el recurso normalmente de tiempo. O sea, son gente que trabajan de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, de lunes a sábado, y los domingos dejarles un poco de tiempo porque tienen que organizar la semana. No tienen tiempo. Y aparte, claro, si no tienen tiempo y tienen que contratar a una persona para que les haga este trabajo, el perfil de esta persona, todos sabemos que no es un perfil, o sea, que no es un trabajo que valga cuatro pelas, o sea, que vale dinero. Y además, un trabajo muy laborioso, o sea, que hace mucho trabajo esta persona. Por lo tanto, yo vi como un poco mi oportunidad y pensé, le voy a proponer de yo hacer un proyecto de social media, de hacer un proyecto donde yo le haga pues un poco la estrategia digital que tendría que tener Can Molas, la charcutería, para poder empezar pues toda su era digital y a partir de aquí pues y ella irá poco poniéndose pues el tema del 2.0, de tener pues actualizado la web, bueno, lo que se pide. Sí. Un poco introducirla y luego ya que la propia, que ella misma ya se desarrolle un poquito más. Exacto, y pues de aquí surgió un poco pues yo le hago el favor de hacerle pues yo no tengo, a ver, tengo experiencia porque tengo experiencia de la carrera que yo he estudiado de marketing. Sí, sí. Yo visto, o sea, yo una vez habiendo hecho esto del proyecto de la charcutería, he visto que por mucha experiencia que tú tengas en marketing, digamos, global, o sea, el marketing hasta ahora conocíamos todos, el 2.0, o sea, el marketing digital, social media, es que es otra cosa aparte. Es otro mundo. Y esto me ha hecho ver de que necesito mucha más formación. De hecho, pues he cogido libros nuevos que, a ver, yo no tenía el hábito de leer mucho. Pues desde que he empezado todo esto, pues me he comprado como 5 o 6 libros de social media. Muy, o sea, bien. Eso siempre es bueno, comprar libros y aprender sobre el tema. Y por eso desde aquí te quiero felicitar, no solo por el proyecto que has realizado, sino sobre todo por lo que has comentado antes, que habías como estado buscando sin a ver cómo estaba el tema del trabajo y tal, y al no ver muy claro el tema, pues tú misma has tenido la iniciativa de empezar algo y de empezar a adquirir la experiencia sin que sea un poquito lo típico del mundo laboral, vas a trabajar y ya está. Y esto es algo que yo personalmente pues reivindico mucho porque sobre todo en mi carrera, soy ingeniero informático, sobre todo en mi carrera la gente va ahí, aprende lo que tiene que aprender y cuando sale de la universidad, nada, se ha acabado. O sea, así no lo vienen a contratar o buscas trabajo de lo que sea, de lo más típico, desarrollo web o lo que sea, pues no hacen nada. Pero claro, es lo que tú decías, si no tienes experiencia no te van a contratar. Y si te contratan te van a contratar como becario, currando un montón y cobrando nada. Sí, sí. Lo que hay ahora mismo. Y la ventaja que creo yo que tiene tanto lo que estás haciendo tú como lo que hago yo es que un poquito al ser un poquito enganchado en la nueva tecnología, a internet, pues lo que has hecho tú, te puedes buscar un poquito la experiencia y los proyectos tú mismo sin tener que hacer un gran trabajo ni una gran empresa. Exacto. Yo mismo pues siempre he estado haciendo proyectos. En la informática se hace mucho lo de currarte tu propia experiencia con proyectos de software libre y cosas así. Y entonces es algo que vale la pena porque no mucha gente hace, la gente se acomoda y así no consigues nada. Ya, no, es que es verdad. Además, yo reconozco que he aprendido un montón. La gente me ha aportado muchísimo, porque es que esto es otra cosa, que la gente la he notado muy receptiva en mi proyecto, y esto, de hecho, muchos días me ha hecho coger mucho aire y tirar para adelante. Sí, eso lo quería hablar ahora, de la repercusión, no al acabar, sino la repercusión inicial que tuviste, porque yo, bueno, empecé un día me parece que no tenía ni agregada ni nada, empecé a recibir tweets con el hashtag 25 reptos. Sí. Y empecé a recibir varios tweets de gente de por aquí, Gerona, una iniciativa, no sé qué, y quiero decir que tuviste bastante repercusión al iniciar el proyecto. Sí, yo creo que fue un poco, pues, que mucha gente se pudo sentir un poco, pues esto, reflejada en este caso, o bueno, que tenía simpatía por esto, porque precisamente es lo que te digo, la situación actual económica, la situación laboral actual hace que, yo creo que es una, o sea, que hay una generación de jóvenes que no es que esté perdida, porque mucha gente habla de pérdida, sino que creo que no está bien aprovechada. Sí. O sea, sí que hay gente que, vale, que esto de ahora estudiar una carrera universitaria, pues todo el mundo lo puede hacer y la gente va ahí, pues, que sea pasar el rato, todo lo que sea esto. Hay gente que sí que está muy, muy preparada para poder entrar en una empresa y hacer el trabajo, pues, por el cual se ha formado. Y yo era un poco reivindicar esto. Yo tenía la sensación de que yo, pues, mi situación familiar es una familia muy normal, que a final de mes íbamos todos, pues, con el aire en el cuello porque no llegábamos. Además, yo tengo un hermano que tiene una enfermedad muscular. Y, bueno, esto que, o sea, maduras muy rápido y ves que, pues, te empiezas a pagar tú la carrera, te empiezas a formar, o sea, que te cuesta hacer una formación porque no tienes muchos recursos como otras personas, ¿vale? Luego sales de la universidad y te encuentras en que has estado 5 años estudiando, 5 años compaginando los estudios con el trabajo, que has sido ahogada a finales de mes, que has tenido días de bajón total, y sales de la carrera y te encuentras que la oferta, desgraciadamente, es muy pobre, en el sentido que buscan a gente con mucha experiencia, y dices, ostras, ¿a mí quién me da mi oportunidad, no? Sí, fue un poco, la tienes que buscar, si no... Exacto, fue un poco esto, la iniciativa de decir, pues mira, es un proyecto que tengo el gusto de poder probar, porque es que un poco la sintonía con la Montse, la de la charcutería, era esto, ¿no? Pues un intercambio, tú me haces un proyecto de social media que yo no puedo hacer porque no tengo recursos, y yo te doy la oportunidad de tú buscar esta experiencia que estás buscando. Sí, claro. ¿Vale? Porque aquí no ha habido ningún duro, aquí todo ha sido un acuerdo mutuo y de intercambio. Tú me das esto, yo te doy lo otro. Y yo estoy muy agradecida a la Montse, porque realmente ha sido una experiencia que creo que, o sea, que va a marcar lo que es a partir de ahora mi experiencia profesional y mi experiencia personal. Creo que va por aquí un poco todo esto. Sí, muy bien. Pues ahora hablamos un poco sobre, siguiendo con la repercusión del proyecto, cómo tú has comunicado lo que estás haciendo. Creo que lo has hecho a partir de un blog en WordPress. Has usado más que nada también tu propia cuenta de Twitter. Y también he visto algunas fotos por Instagram. ¿Cómo crees que te ha ayudado esto? Ya no en el proyecto en sí, sino a transmitir el proyecto, a comunicar cómo tú te estabas desarrollando en este reto. Bueno, creo que, claro, yo mis canales de comunicación tenían que ser estos, porque precisamente es con los que yo tengo que trabajar en un futuro. Luego, Twitter, sobre todo, le veía la ventaja de que me ofrecía un canal muy abierto para poder llegar a mucha gente, sobre todo a gente del sector social media, que creo que es donde más se mueve Twitter. Claro, tenías la ventaja de que estabas haciendo el proyecto sobre social media y también comunicabas cómo se desarrollaba usando social media. Exacto. Es un poquito dos veces haciendo lo mismo y aprovechándolo. Sí, la verdad era como una doble estrategia. Era hacer la estrategia de 2.0 de la charcutería Can Moles, pero aparte era mi estrategia profesional. Claro, o sea, claro. también he tenido que hacer, plantearme cómo yo poder llegar a mis objetivos estratégicos a través de este proyecto, ¿no? Y, ostras, un poco, no es difícil, pero bueno, necesitas mucha planificación, sí, sí. Twitter, yo Twitter realmente es, por ahora, es mi red social preferida y bueno, ya la alza. Sí, la mía también, la mía también. Da muchos, no sé, da muchas ventajas, te permite conectar con mucha gente, gente que no conoces. Sobre todo. Pero además la gente que no conoces, se crea como una simpatía, hay como una buena conexión, que esto, no sé, me da buen rollo en el sentido, sí, que... Sí, porque sigues a la gente que te interesa. Exacto, de tu perfil. No como en Facebook o así, pues que sigues a la gente de toda la vida, a la que estás un poquito obligado a seguir, ¿sabes? Sí, sí. Es un poquito redes distintas. Exacto. Y luego Instagram, pues pensé que solo escribir en el blog podía ser hasta un poco, no cansado, sino para el lector, pero sí que... No, sí, dilo, cansado para el lector. Al lector le pones dos párrafos y se cansa. Y te lo digo yo que tengo un blog desde hace 6 años. Tienes, lo hiciste muy bien con lo de las fotos porque de vez en cuando llenabas el contenido y era fácil de ver. Sí, es que las imágenes siempre dan un poco de aire. Sí. No, Instagram también es una red que me gusta bastante. Y bueno, creí que habrían momentos en 25 retas que se podían plasmar muy bien con una fotografía. Sí, sí. Y bueno, es otro canal más para poder llegar a más gente y que mi proyecto llegara a más gente. Y hablando de fotos, leí un post que publicaste en el blog sobre que, bueno, intentaste hacer un poquito las fotos para colgar en las webs, en las redes sociales, para empezar un poquito toda la comunicación. Sí. Y bueno, acabaste de... llevaste una reflex, ¿no? Y, sí. Y acabaste con el iPhone. Con el iPhone, sí. Sí, no sé, fue... No sé si por... No sé, yo empecé con la cámara y veía una luz que no me gustaba, veía, no sé, algo que no me llevaba buena sintonía, y probé con el iPhone. Y no sé si era porque era más pequeñito y me permitía coger otros ángulos, no sé, y me gustó. Y empecé a darle con el iPhone y sí, vi sí. Que los resultados, pues tampoco estaban... A ver, siempre y cuando la calidad de la imagen no la tengas que necesitar para algo... Grande. Más grande. Claro. Pero para compartir en las redes sociales, sobre todo, pues me fue bien y me gustó. Y hasta ahora, pues, hemos utilizado el iPhone, sí, sí. Y es lo mejor. Yo, personalmente, es una cosa que me encanta. Hace, bueno, ya hace desde verano que estuve pensando, como mi chica es fotógrafa y ya tiene una reflex y así, pero yo quería llevar una más pequeñita, una compacta, y estuve casi a punto de comprarme una, pero al final, bueno, sí... Los que me seguís ya sabéis que se me fue un poco la olla y me compré el iPad, el iPhone y venga todo en una noche. Y dije, pues sabes qué te digo, que para comprarme una cámara ya me compro el iPhone, que con el 4S han puesto un pepinaco de cámara. Y la verdad es que estoy muy, muy contento porque hace unas fotos geniales. Y encima es la ventaja de tenerlo todo ahí, que exacto. Lo puedes subir, retocar y todo el momento y ya está. Y te olvidas de la foto porque ya lo tienes todo hecho. La verdad es que es la comodidad esta, ¿eh? Sí, sí. Y la verdad es que yo creo que al final no van a desaparecer nunca las cámaras reflex porque tienen otro tipo de perfil de usuario, pero creo que el iPhone está calando hondo, ¿eh? En el sector de la fotografía, sí, y además sí. Con esta red social Instagram que la gente mucho, pues mucho. Se siente más profesional. Hombre, a nivel fotográfico. Desde que salió el iPhone, si miras las estadísticas de Flickr, cada sí. Estadística que han sacado, el iPhone siempre ha estado en el top de las cámaras, sí, de las fotos. Sí, no, supongo que esto es un poco el cambio sí. De todo esto. Y aunque a mí me ha sorprendido Instagram cómo se ha desarrollado como red social, porque lo que parecería un poquito, un nicho un poquito más cerrado, porque sí. Tienes que tener en cuenta que Instagram solo está ahora mismo disponible para iPhone. Para iPhone. Uh-huh. Y hay muchos usuarios, y no solo los usuarios, sino el uso que se le está dando. Porque incluso muchas empresas y muchas iniciativas, como por ejemplo la misma tuya, pero uh-huh. Muchas iniciativas o empresas están llevando su plan de social media hacia el Instagram, y es una cosa que nunca habría pensado que podía pasar. Sí, sí, no, yo creo que hay empresas que le pueden sacar mucho jugo en esta red, sobre todo empresas con productos muy, muy visuales. Sí. De hecho, yo sigo a un restaurante de Girona, que supongo que no pasa nada por decir el nombre. No, menos. Si nos pagan puede estar bien, pero no, no creo. Te inviten a una cena, ¿eh? Sí. Pues la caléndula está puesta en Instagram, sí. y la verdad es que, o sea, como planteamiento de estrategia, yo creo que, bueno, supongo que lo habrá visto como estrategia, y si no, pues que se lo planteen. No, sí. Hace nada, hace 2 días creo que han anunciado que van a empezar una iniciativa en Instagram, ¿no? Sí, no, es que la verdad... claro, lo que son platos de comida, ver todo lo que están, pues, productos nuevos, claro, es que es muy visual, y sobre todo si sabes publicarlo en horas concretas, como son las horas antes de cenar, las horas antes de comer, que se te abre el apetito cuando ves esos platos, te invita a ir ya a probar esos platos. O sea que los felicito porque realmente está muy bien planteado. Sí. Y continuando un poco, saliendo ya de Instagram y continuando con las redes sociales y ahora ya el proyecto que has hecho en sí, en 25 Reptos, ¿en qué redes sociales has puesto a esa charcutería y cómo has enfocado todo el plan de un poquito escoger las redes y cuáles son las más importantes o cómo crees tú que ha ido un poquito esto? Bueno, yo primero empecé a sobre todo a analizar la competencia para ver un poco dónde estaba situada la competencia a nivel de redes sociales. Lo que vi era que casi todas Facebook lo utilizan, ¿vale? Cuando yo me refiero a competencia, me refiero a la competencia, digamos, offline, la que tiene la charcutería Can Moles instaurada en Vic, pero también la online. O sea, en el momento que tú entras en las redes sociales, la competencia se amplía y un montón. Luego, a partir de aquí yo me fijé pues, que habían charcuterías o empresas de embutido, sobre todo, que utilizaba mucho el Facebook, pero o yo opino de que no lo utilizan de una forma muy adecuada, muy pocos. A partir de aquí, pues, de hecho, Can Moles tenía una página de Facebook. A partir de aquí, pues, cuando yo supe un poco dónde estaba localizada la competencia, yo un poco me fijé cómo utilizaban los canales, qué tipo de público tenían, qué contenido publicaban, empecé a plantear pues qué canales tenía que tener la charcutería Can Moles, siempre teniendo en cuenta cuál era su público estratégico. A partir de aquí, pues yo me enfoqué en Facebook, porque bueno, no es que sea mi red social por preferencia, pero sí que entiendo que a nivel profesional es donde más usuarios tiene. Sí, está claro. Donde más usuarios hay, a donde puedes llegar a más gente. Pero además creo que para una empresa no está mal Facebook, porque te permite también ser, bueno, poder publicar mucho contenido a nivel pues fotográfico, de vídeo, o sea que te da unas ventajas muy buenas, ¿no? Twitter. Sí, y además casi, bueno, aparte que lo están cambiando cada 2x3, pero eso ya otro tema. Las páginas de Facebook son, a ver, ¿cómo lo diríamos? Un poco más spammers que quizás en Twitter, porque en Twitter, como desaparece tan rápido, te lo pierdes. En cambio, en Facebook es más grande el contenido, hay fotos y te llega en tu timeline de Facebook ya en el muro directamente y te lo comes si quieres o si no quieres. Exacto. Pues Facebook fue un poco pues por esta razón, y bueno, que además se concentraba mucho público estratégico de la charcutería, que sobre todo son un perfil joven de 25 a 40 años. Parece mentira, pero esta charcutería tiene bastante perfil joven que va a comprar, porque como también tienen todo lo que es platos preparados, productos semi-elaborados, pues bueno, es un producto que gusta, ¿no? Sí. Y bueno, pues y es un perfil que quizás está más en Facebook que en Twitter, que es un poquito, Twitter es un poquito más geek quizá, ¿no? Sí, yo lo veo un poco más, no, puede que ahora no tanto, pero en un principio... Sí, va perdiendo su friquismo, digamos. Exacto, yo creo que ahora, antes había un poco más el sector profesional en Twitter, lo que es sobre todo comunicación, periodismo, ahora ya, bueno, como todo, pues la gente se va introduciendo y, bueno, hay más variedad de perfiles. Pues no, y Twitter fue un poco por esto que te comentaba antes, que es una red social que creo que proporciona mucha visibilidad, y si la sabes utilizar bien a nivel de los tags o saber escuchar y saber responder a conversaciones. Sí, sobre todo eso, porque cuando los clientes te siguen es muy feo hacer un reply o pedir algo a la empresa y que no te, vale, que no te conteste, no tarden días, eso. Sí, y encima cuando es un canal tan rápido y tan veloz que casi esperas que te contesten a los minutos. Sí. No, Twitter yo creo que sea un poco el altavoz de todo. Y es lo que yo, bueno, es lo que yo propuse en mi plan de social media para la charcutería. Luego, ¿qué más? Foursquare. Bueno, tuvimos una anécdota con Foursquare. Yo creo que es, bueno, aquí en España no está tan utilizada como en, por ejemplo, en América es la revolución. Pero bueno, vi en Foursquare una red social que nos pudiera dar un poco del toque de innovadores, de diferentes, ¿no? De aprovechar, pues, ya que todas las empresas pueden estar en Facebook o en Twitter, buscar una red social diferente y que creo que tampoco, o sea, que nos beneficia porque te permite, pues, el tema de las promociones, poder dejar tips para que toda la gente que haga un check-in alrededor de la charcutería, pues, reciba información nuestra. Sí, sí, claro. Es la ventaja de tener la empresa con un sitio físico donde acude la gente. Exacto. Quizá empresas como, yo que sé, Coca-Cola y así, pues pueden tener mucha caña en Facebook y en Twitter, pero claro, esto no lo pueden aprovechar. No, yo creo que es una red social que la pueden aprovechar muy bien los negocios locales, sobre todo los que, que tienen producto en venta. Pero Foursquare, lo que me gustó era el tema de es que a mí me gusta, Foursquare, y yo, hay gente que no sabe mucho dónde está, pero bueno, yo creo que... Eres viciada al check-in, ¿no? Sí, si quieres estar en las redes sociales no puedes estar a medias, o sea, no, está bien decir dónde estás, pero si quieres no decirlo en un lugar que no te interesa que la gente sepa, pues no lo dices. Claro, no lo dices y ya está, sin ningún problema. Pero bueno, yo fue un poco el probar a ver qué pasaba con Foursquare. Sí que es verdad que es lo que te digo, hay muy poca actividad, sobre todo en Vic, hay muy pocos usuarios en Foursquare, puede que en otras ciudades con Barcelona. Sí, va por zonas también. Sí, yo... Bueno, pensé que podríamos probarlo y bueno, lo que te decía, por Dijous Llardé hicimos una pequeña campaña donde cualquier persona que hiciera check-in pues se le invitaba a probar un poco de la butifarra que tienen en Can Moles, pues de las variedades que tienen. La verdad, no tenemos mucho éxito, también reconozco que lo hicimos con muy poco tiempo. Aún no teníamos las redes sociales o hacía muy poco que las habíamos activado y por eso pues teníamos muy poca masa de comunidad. Bueno, que reconozco que fue un poco precipitado, pero bueno. Sí, pero yo creo que Foursquare es un poquito más a medio plazo quizás, sí. Porque por ejemplo, si ahora el vecino de arriba baja a comprar y ahora le viene todo esto de nuevo, pues quizá no sabe que, aunque use Foursquare, la gente no usa, bueno, quizá tú eres una viciada, pero la gente normalmente no lo usa mucho y no. Haces check-in pues cuando te acuerdas o así, sí. Y claro, si no sabes que ese local tiene esta posibilidad, pues ya ni lo haces. Bueno, pero quizá hecho, a medio plazo, si vas dos o tres veces y dices, hostia, pues mira, tiene Foursquare, pues ya dices, pues voy a comprar y mientras te esperas a que te sirvan o lo que sea, pues ya... Lo haces check-in. No, de hecho, ahora estamos pendientes de verificamos la cuenta y ahora, bueno, cuando nos llegue algún día la adhesivo de Foursquare, pues bueno, ya lo vamos a indicar de que... ¿Y todo esto cómo funciona? Eso es curioso. Bueno, básicamente, primero, si no está creado el lugar cuando haces check-in, tú puedes crear el lugar físico, ya te pide el nombre del comercio, te pide la localización, bueno, comercio, empresa, lo que sea... A partir de ahí, tú tienes que entrar no te deja por el dispositivo móvil. No, es muy posible. Hay muchas cosas que solo se pueden hacer desde la web. Exacto, por la web. O entras en la web, te logas con el login que tienes del Foursquare y es como el Google Maps. Tienes que verificar que tú eres el propietario de ese local. A partir de ahí, pues es el mismo procedimiento. Tú le vas confirmando pues, que eres el propietario y puedes verificarlo a través de una llamada o por correo postal. Ah, está bien. ¿Vale? Luego, como yo en ese momento, pues supongo que te llaman en inglés, supongo, y como llamas directamente a la charcutería, pensé, mejor que nos manden una carta, sí, y ya verificaremos cuando llegue la cuenta. Y bueno, bien. Ahora pendientes aún. Y entonces lo de las ofertas, bueno, la oferta, ¿cómo la hicisteis? ¿Vosotros por vuestra cuenta o utilizasteis? Porque creo que Foursquare tiene un servicio de ofertas, ¿no? Sí, pero claro, tienes que estar verificado. Ah, claro. Cuando tienes la cuenta verificada, creo que es cuando te permite hacer todo este tema. No, nosotros como aún no la tenemos verificada, únicamente yo creé un perfil de Camolas, de la charcutería, y a partir de ahí dejé un tip, un comentario, como Camolas, de que todo aquel que entrase, pues estaba invitado a hacer el... Sí, sí. Claro, bueno, pues quizás una vez ya verificado y usando las propias ofertas del servicio, quizá va mucho mejor. Sí, no, esto lo vamos a hacer. De hecho, mira, esta semana ya hemos puesto un team nuevo de una nueva promoción y bueno, o sea, yo creo que, bueno, es una red social que si la tienes actualizada, lo que decíamos antes, pues no te tiene que ir en desfavor, o sea, creo no, que... No, está claro. Es un poquito a medio plazo, como decía. Claro, y aquel que haga un check-in un día, pues si ve que hay una promoción, pues, y está actualizada, pues ya, ostras, pues ya lo sabré y el próximo día, pues, no sé, ¿sabes? Te lo miras antes de llegar. Para probar, mira, no teníamos nada que perder. Sí, sí. ¿Y alguna red más que hayas usado en este proyecto? Ahora, o sea, hasta ahora no. Tenía dudas en alguna red fotográfica porque creo que estaría bien. Bueno, fotográfica me refiero a Instagram, ahora Pinterest, que está cogiendo mucho... Sí, bueno. Bueno, yo sí que tengo pensado, a ver si cuando tengamos el blog, que es lo que estoy un poco en espera... Sí, de esto ya hablaremos de aquí un rato. Estar en una red social de estas. Claro, Instagram, lo que nos... corta un poco el que no podamos estar ahí dentro. Es que, claro, yo, en principio, yo les estoy ayudando un poco en la red social y todo esto ahora, pero mi intención es que dentro de unos días ellos sean los que realmente lleven todo esto. Sí, claro, sí. Yo ahora puedo hacer Instagram porque a través del iPhone me va muy bien para poder hacer una foto y colgarla. Ellos no tienen Vamos, que si no hay iPhone, no hay Instagram. Ya está. Vale, luego, claro, por esto no pensé en sí, Instagram. Sí, sí, no, está claro. A ver si se abren ya esta red, pero yo por ahora... Pinterest, pero no sé, poco a poco. Pinterest, a ver, quiero pensar que, bueno, a ver cómo va. Pinterest, escribí un post el otro día en el blog y es un poquito como sentimientos enfrentados porque tú entras y es una red, vamos, es un servicio muy guapo, o sea, lo que culmina es el diseño. Uh-huh. La idea viene a ser un Tumblr más vitaminado, o sea, la mayor gracia que tiene contra Tumblr es que, al igual que Tumblr, vas publicando cosas de interés para la gente, vas haciendo republicaciones, como en Twitter también, pero creo que lo más interesante de Pinterest es que es la idea, es el concepto. Tienes como un tablón de anuncios, digamos. Exacto. Y tienes diferentes zonas de ese tablón en los que vas colgando diferentes cosas organizadas por temática, y aquí es donde está la clave. Sí, en sí, que sí. Es, puedes seguir a la gente o diferentes temáticas, las que a ti te interesen. No, y además, bueno, si te has fijado, hay como unos temas que son los más recurrentes, o sea, sí. Todo lo que es alimentación, lo que son animales... Fotografía, bueno, y paisajes y cosas así. Exacto. Pero es lo que yo veo, que es mucho, o sea, le puedes sacar mucho provecho si hablas de cosas fotográficas. Por ejemplo, como decías tú antes, la comida, o eres fotógrafo y quieres publicar ahí tus cosas... Aquí yo sí que lo veo mucho potencial y si la red sigue por este camino creo que va a ir muy bien porque es muy visual. Tú entras y ves todas las fotos ahí en el muro y va perfecto. Yo el único problema que le veo es el uso que le está dando la gente en el tema de publicar quizás artículos o otras cosas que por su contexto no son imágenes, sino que son un artículo de un blog, por ejemplo. Y claro, lo que sale ahí es la foto del artículo, que no es ni una foto, puede ser un esquema de lo que sea, que no tiene mucho de visual. Entonces, si yo veo que los usuarios empiezan a usarlo para esto, para autopromocionarse y quizá meter cosas no bonitas, no fotográficas, creo que la red puede empezar a perder mucho y no sé cómo van a no sé cómo va a acabar, pero es lo que yo, sin ser un gurú ni nada, pues es lo que yo puedo decir. Porque es, no, lo veo, porque cuando entras y ves las cosas guapas, te quedas. Pero si empiezas a ver gráficos y no sé qué, y ahora del SEO y ahora del WordPress y ves los logos ahí, dices, pues no tiene gracia. Para esto ya me voy a Twitter o a Tumblr o lo que sea. Sí, bueno, supongo que también es dependiendo de los perfiles de la gente que esté en Pinterest. Sí. No sé, yo quiero ver un poco cómo evoluciona. Le pasará como a Twitter, los usuarios decidirán hacia dónde va. En Twitter los usuarios decidieron bien y el servicio se portó bien. Sí. Y aquí veremos lo que toca. No sé, a ver qué se cuece. Y ya que he dicho lo de los gurús, tú... ¿Has seguido algún gurú? ¿Algún gurú te... ¿Has aprendido algo de los típicos gurús estos en Twitter? Que ellos dicen, pues las cosas se hacen así y siempre tienen razón, aunque todo el mundo dice que no. La verdad es que no la tienen, creo yo. Pero bueno, siempre dicen que ellos son los mejores. Y es un poquito... El gurú es una figura en las redes sociales que, bueno, seguro que muchos ya conocemos los típicos que todo el mundo critica, pero como yo no los sigo, no los voy a criticar porque tampoco soy nadie para hacerlo. ¿Pero tú qué crees? ¿Que te han servido de algo? ¿Sigues alguno? ¿O de dónde has aprendido tú las cosas? Sí, sigo, sí. A ver, yo creo que tampoco hay una manera única para hacer las cosas. Sí que hay unas líneas para poder hacerlo. Porque, a ver, por ejemplo, lo que es el posicionamiento, pueden ver muchas teorías, pero nadie está dentro del espacio de Google para saber cómo posiciona. O sea, que se pueden decir muchas cosas, ¿no? Y bueno, un poco... dónde ir cogiendo tú para poder ir trepando, pero bueno, yo creo que es esto, que una línea única no hay y que estos gurús a mí personalmente me han servido un poco para informando, o sea, si hablaban de X tema, me ha ido bien saber que existía ese tema para yo poder informarme y para poder ver un poco de pues que es todo, por ejemplo, todo el tema del SEO, que es todo el tema del, yo qué sé, pues de las redes sociales, lo que son los públicos estratégicos. Bueno, o sea, todo esto realmente me ha servido y, de hecho, algunos de los que sigo en Twitter me he comprado libros suyos para leer, simplemente para coger conocimiento. A partir de ahí, yo he hecho lo que he creído que se tenía que hacer, está claro. Pero sin centrarme en una filosofía única, no sé, a ver. No, pues... ya te entiendo. No, sí, a ver, yo seguirlos no los sigo. Alguno les sigo el blog y así, pero tampoco es que les preste mucha atención. Pero siempre veo el típico comentario de alguien que sigo por Twitter, pues rajando un poquito de lo que ha dicho este, rajando un poquito de lo que ha dicho el otro. Y claro, tú ves a quién está mencionando y dices, hostia, pero este sí se supone que era... Gurú, ¿sabes? Que era alguien importante. Pero bueno. No sé, yo me va bien porque publica mucha información, esto sí. Sí, esto sí. O sea, de esto te puedes y te sirve para leerlo y luego tú ya tienes tu criterio de ver si pues, lo compartes o no. Pero sí que me ha ido muy bien, de hecho. Y de hecho, algunos de los gurús al principio me hizo mucha ilusión porque me retuitearon y me contestaron algunos de los tweets de 27 rentas. Pues bueno, dándome indicaciones de cómo tenía que iniciar el proyecto y realmente pues fue un empujón pues para empezar con mucha adrenalina. Hombre, te da ánimo eso siempre. Sí, la verdad es que sí. Y es lo bueno, es que es lo bueno que te da una red social, pues que todo el mundo está conectado. Ya no es una información vertical que viene del de arriba y ya no se comparte, o sea, es que me sirvió para ver realmente lo que es una red. Si la gente es accesible, perfecto. Exacto. Pero siempre hay los típicos que se creen que están en esferas superiores. Luego hice, me respondieron y yo me creí con la confianza de poder en algún momento poder preguntarle otra cosa del tema y no me contestaron. Vamos, pero que lo hicieron para quedar un poquito bien, quizá, ¿no? Bueno, da igual, ya somos conscientes de todo esto. Pero no, la verdad es que en un principio me dio mucha adrenalina para empezar, sí. Y bueno, ya cambiando un poquito de tema, volviendo al proyecto y... quizá un poco la parte más negativa. ¿Qué problemas has tenido en el transcurso de 25 reptas? ¿Problemas técnicos? ¿Problemas de cosas que quizá no tenías los conocimientos o que no han salido como tú creías? Aparte de, bueno, lo de Foursquare, así que ya has tratado. Han habido. ¿Sí? Sí, han habido, sobre todo, bueno, al principio eran no problemas, sino inconvenientes de no saber un poco para dónde tenías que tirar, si estabas haciendo bien pues, el trabajo. Tenías un poco la duda de si lo que estabas haciendo era correcto y no estabas tirando el tiempo en ese sentido, ¿no? Luego ya era un poco el tema de desconocer el tema en sí. Como te digo, es que puedes tener la carrera de marketing, pero es que esto es otro mundo. Es que cada día van saliendo cosas nuevas, nuevas teorías, Sí. nuevas tendencias, y es que tienes que estar muy puesto. Es lo que tiene un mundo tecnológico que hay que... Exacto. Esto fue el principio. Bueno, un poco, pues habían días que me enojaba porque no veía la salida, dedicaba muchas horas a informarme y perdía tiempo a la hora de planificar. Era un poco una rutina que no me cansaba, pero sí que me agobiaba un poco porque no me permitía evolucionar, ¿no? El hecho de no tener una información o formación, digamos, en este momento de lo que es el social media. Claro. Bueno, esto fue un poco el principio. Luego, otro problema que me surgió, y bueno, es la típica frase de que todo funciona hasta que intervienen otras personas que no eres tú, ¿no? Cuando tienes Eso está claro. las cosas por tu mano, controlas todo lo que puedas controlar. Eso te lo puedo asegurar porque en mi trabajo, mientras estás desarrollando la aplicación, mientras somos el equipo de desarrollo, todo va perfecto, pero cuando tienes que esperar a que el cliente decida, a que el servicio web cambie una cosa o a que el diseñador haga otra, pues ya pierdes el... Cuando pierdes el control, Exacto, cuando ya no lo tienes está. en tus manos, corres el riesgo de no. O sea, yo el riesgo que corría era que todo lo que tenía planificado ya en los días posteriores, o sea, mi planificación para llegar a los 25 retos se interrumpió porque hubo no un problema, sino algo que yo no contemplaba, que era el tema del blog. Mi propuesta era que el blog estuviera integrado dentro de la web de la charcutería, porque por lo que me he ido informando y por lo que me están formando, una web no solo se posiciona claramente por palabras clave, hay palabras Clave, clave. clave por los meta tags, o sea, está claro, ayuda, pero lo que te ayuda a posicionar es que esté una web actualizada, que tenga movimiento, que tengas enlaces que te apunten a ti, tú que externalices enlaces. Y un poco, pues yo vi que un blog me podía dar esta ayuda, ¿no? De tener una web actualizada y, sobre todo, poder hacer posts en las que algunas de las definiciones, bueno, de las entradas, tuvieran palabras que a mí me ayudaran en este posicionamiento. ¿Vale? Un poco fue esta idea, generar un blog, cuyo blog me trayera tráfico en la web y me pudiese ayudar a posicionar esta web. Claro, Sí, claro. esta web no la he hecho yo, esta web la ha hecho un programador. El problema fue cuando yo contacté con el programador y le comenté pues mi proyecto y que yo ya lo había comentado con la Monse, de que bueno, la idea era esto porque creía que era la forma más La más correcta. lógica y la más correcta. Ahí tienes razón. Claro, este programador hace muchos años que se dedica a esto y supongo que es un poco No soy yo, que quede claro que no soy yo, No, supongo que es un poco el chip antiguo o hasta ahora pues no se ha puesto las pilas en el nuevo marco social. Y bueno, él básicamente me vino a decir que el SEO no existía, que el SEO, que es que no sé si lo puedo decir, pero bueno, él me dijo que había hecho muchos años de informático programador, que había sido hacker y que era imposible posicionar una web solo con palabras clave. Claro, yo le dije, a ver, solo con palabras clave está claro que no, pero sí que Google valora que esté llena de contenidos, Claro. actualizada, que tenga tráfico, todo esto. Y él dijo, bueno, es que mira, yo la única forma de posicionar es con AdWords. Y digo, a ver, sí, pero AdWords precisamente sí, posiciona, bueno, lo podríamos debatir, pero me estás diciendo que tú le estás diciendo al cliente, sí, mira, sales ahí arriba, pero te estás gastando pues X dinero para estar ahí arriba. Claro. Pero yo no lo compartí. Bueno, la solución que, bueno, o sea, él me dijo, bueno, pues si te tengo que hacer un blog dentro de la página web, te voy a cobrar 1.500 euros. Claro, él dijo, ostras, 1.500 euros, yo no gozo ni es que no tengo valor de decírselo a la Montse, que tiene que pagar 1.500 euros para poner un bloque ahí dentro. Cuando yo, mi idea era hacer el plan estratégico y luego valorar si se tienen que hacer otras inversiones ya a largo plazo. Uh-huh. Bueno, yo se lo comenté a la Montse, me dijo que, ostras, que no, que 1.500 no, ahora no se los quería gastar, y yo ya le dije que no. Solución, con el programador, la solución fue pues que yo crearía un blog externo, tipo WordPress, y que luego este blog estaría enlazado en la web. Sí que es una solución, que bueno, que tampoco no está mal, pero claro, yo comparto que si tú haces un blog, este blog es el que te permite a través de RSS o como atraer a la gente. Exacto, lo compartes en las redes sociales y la gente cuando lee este post lo que hace es ir a la web a leer este post. Bueno. Por lo tanto, ya estoy generando tráfico en esa sí, web. Sí. Claro, un blog externo, cuando yo comparto esa información, lo que yo entiendo es que la gente va al blog, no a la web a leerlo. Sí, vale. Ahora, ¿sabes? Ahora déjame entrar a mí porque porque sí, cuando te pasó esto, a mí me gustó porque contactaste conmigo por Twitter y así, me pediste un poquito de consejo. Y bueno, yo, claro, el consejo quizás te lo podrían dar mejor los profesores. Ya conozco al Miquel, por ejemplo. Uh-huh. Y seguro que te podrían guiar mejor, tiene más experiencia. Y bueno, para algo son los profesores, ¿no? Yo les agobié un montón esos días porque yo estaba que no sabía dónde ir a buscar. Claro, yo no sabía que era lo correcto. Por eso claro, claro. Ya, bueno, ¿a quién sí, pude? Bueno, tú al Miquel lo agobiaste por un lado y esa semana justo yo también la agobié por otro. Porque está participando en un proyecto de mi empresa y bueno, pues a lo que iba, claro, yo cuando me pediste consejo, a ver, yo me contaste esto precisamente, pues que el programador no te quería hacer, bueno, no te quería así al precio que tocaba, al precio que ya me has dicho, pero que yo el precio tampoco, yo creo que es un poco excesivo para lo que, el trabajo que es, tampoco voy a entrar porque no, tampoco conozco muy bien el mercado, mi mercado es otro, pero uh-huh. Creo sinceramente que es un poco excesivo, un poquito. Supongo que depende de cómo, claro, es que yo desconocía cómo estaba programada esta mira, web. Mira, yo, y ahora lo que yo te contesté, pues, bueno, mira, te dije que, a ver, que sí, era excesivo, porque yo creo, a ver, tal y como está el tema hoy en día, hoy te coges y si ya tienes el servidor, que, uh-huh. es, que es lo que ya estabas pagando. Exacto. Tú crear un WordPress, crear la base de datos y hacer la dirección y meter la página ya integrada en el blog, eso me arriesgaría a decir que en una tarde lo tienes hecho, ¿vale? Así, no, te lo digo así de claro porque es que fue mucha casualidad porque justamente esa misma semana mi pareja, ella tiene una página web que le hice yo, que es Ana Port Punes, es fotógrafa, que lía un portafolio y pues un día sin consultármelo a mí, pues se le fue la olla y abrió un blog en nada más y nada menos que en Blogger. Cosa que odio porque el sistema de comentarios es lo peor que hay hoy en día en la web. Y bueno, y le dije, ¿pero qué has hecho? Y digo, bueno, ya le gusta, sus amigas lo tienen, la gente que conoce siempre está en Blogspot. Mm. Y claro, una cosa es cierta, que si tienes un blog fuera, en Blogspot o en WordPress.com, tienes la ventaja de que ellos reciben mucho tráfico y subes tú mucho más rápido, tu blog sube más rápido, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo. Entonces, justamente, yo lo que tuve que hacer fue lo que a ti te pasaba. Tuve que coger y crear, integrar un blog en la web que ya tenía. Pues aprovechamos para cambiarle el tema, le retoqué un poquito un tema que compramos y incrusté el blog, pero bueno, eso fue en una tarde, te lo digo. Fue crear la base de datos, instalar WordPress, meterle el blog y lo que me costó bastante, porque no tengo mucha idea de cómo va, fue claro, yo quería que todo el tráfico que ya tenía ahí se redireccionara al blog actualmente. Y esto es lo que yo te dije a ti. Que si a ti el programador no te dejó más alternativa que crear un blog fuera, uh-huh. que tampoco, quizá tampoco es un gran inconveniente, porque por ejemplo si tú tienes, no sé qué es, canmulas.com, sí. Pues si el blog lo pones en blog.canmulas.com, pues tú puedes hacer que eso redireccione a Blogger y que la gente no sepa que está en Blogger. Bueno, WordPress, mejor, sí. Hablamos de WordPress, por favor. Todos a WordPress. ¿Vale? Entonces que la gente no sepa que está en WordPress. Y eso a nivel de SEO, a nivel de los ojos de los usuarios y a los ojos del robot de Google, yo creo que eso es transparente. Entonces tampoco es un gran inconveniente muy grande, sí, ¿no? Si lo haces bien y lo haces así, o sea, redireccionando los DNS y todo el tema este, sí, pues no pasa nada y es lo que he conseguido hacer yo con la web y el blog de mi chica. Entonces creo que, a ver, sí se puede solucionar, pero lo que te digo, es una tarde. Además, si ya tienes el diseño hecho y todo hecho, quiero decir, bueno, vale, quizá tenía que hacer adaptar un poco la web al tema de WordPress. Vale, quizá en una semana. No, una semana no, en dos tardes. Pero yo creo que es una exageración bastante. No, más claro, cuando es WordPress que... es gratis, lo bajas, lo instalas, crea la base de datos, claro, se hace todo solo y ya está. Que, perdona, el WordPress lo tengo que hacer yo. Él no lo hacía el WordPress. Él lo que me hacía por 1.500 euros era poner una página nueva en la web, o sea, programarla dentro de la web, en la cual se dijese blog, lo que quiera. No digas programarla, di añadir un enlace. No sé, es que... No. Pero porque eso lo hace todo el mundo hoy en día. No sé, yo claro, es que lo desconozco. Yo le pregunté, claro, quiero hacer un blog dentro de la página. O sea, que cuando la gente entre en canmolas.com vea arriba blog. Y cuando clique, dentro de la web haya, pues, para poder hacer entradas como un blog. Sí. Esto me dijo, ostras, claro, yo te tengo que hacer una plantilla pues para poner un título, un texto y alguna foto, ¿no? Digo, sí, pues claro, estos serán como mínimo unos 1.500 euros. Digo, ostras, pues no. Y él fue un poco la solución que me dijo. Sí, hacemos exagerado. Pero claro, el problema que vas a tener, o sea, el problema no es si está dentro o si está fuera. El problema es la estética. Porque, por ejemplo, tal y como lo tenía mi pareja antes, era... Tú ibas a su web, apretabas la página de blog y abrías el blog. Y tú seguías estando en blog.alaport.es. Uh-huh. Pero claro, veías la estética que no era la misma, que era la de Blogger. Y se ve. Entonces yo creo que el problema ya no es si estás dentro o estás fuera, sino el cambio de estética de estar en la web, darle a un botoncito y es diferente. Yo creo que esto no me preocupa tanto, no sé cómo decirlo. ¿No? No me incomoda que se vea diferente, la verdad. Yo lo que... por lo que dudaba más y por mi porque no lo conozco, es de si el hecho de que el blog esté externalizado, en el sentido que esté en un WordPress y luego esté enlazado pues a blog.camolas.com, si esto a mí me generaba el mismo posicionamiento que si la web, que si el blog estuviese directamente integrado dentro de la web. Esta era mi ignorancia. Claro, yo desde aquí hasta lo que yo sé creo que está muy perjudicial. Si se hace bien, no tendría que ser. Bueno, y ahora es un poco lo que estamos. O sea, yo le dije a la Montse pues que yo si ella quería hacer el blog, yo se lo podía hacer, pero sí que le pedí y sobre todo le doy gracias a Miquel, que me dio la recomendación de que esperase pues a finalizar el posgrado porque iba a tener muchos más conocimientos para hacerle mejor el blog. Y ahora estamos así. Cuando yo termine el curso, pues luego yo le voy a proponer pues de mirar hacer el blog y a pensar hasta dónde podemos llegar con el blog. Sí. O sea, hacer un blog tipo más web o sea, ya lo vamos a valorar, pero hasta ahora el blog lo he suprimido de los 25 retos porque veía que era otro mundo, o sea, me tenía que dar otros 25 retos más. Sí, solo para esto, es que es complicado. Además, hablando del SEO y todo esto, bueno, yo en una cosa no estoy de acuerdo, pero sí que con lo que ha dicho el programador este, yo creo que el SEO se ha convertido quizá en un falso mito. Un mito que, como decía antes, los gurús quizá han aprovechado. Y a ver, es cierto que hay SEO, o sea, eso no lo voy a negar. Y se tienen que hacer cosas y todo lo que tú quieras. Eso no lo nego. Pero de aquí, al nivel que se ha alcanzado de... Si tú me pagas tanto, yo te subo en los buscadores y así... No sé yo hasta qué nivel eso puede pasar. Antes quizá. Pero ahora, con todo lo que ha hecho Google y todo lo que está cambiando. Y el poder de las redes sociales y todo. Creo que es mucho más importante el contenido que generas en el blog, el contenido que generas en la web, el que generas en Facebook, en Twitter. Creo que todo esto es mucho más relevante para un buscador y para un usuario que no si pones meta tags y keywords, porque muchas veces ya se ha descubierto que Facebook hay que Google suda un poquito de los keywords. O sea, yo creo que lo importante son dos cosas: el contenido. Tienes que tener contenido de calidad, que los usuarios les interese, que no lleguen ahí porque buscan una cosa y nos resulta que es diferente y se van. Y sobre todo otra cosa es la semántica. Eso ya es tema más de quizá de programación y tal, pero tener la web semánticamente correcta, que Google, que no ve nada, porque es un robotillo, lo entienda todo igual que un usuario. Sí, es un poquito de lo que habla el SEO, pero creo que el SEO ya se convierte un poquito ya en una historia, en un mito. Si haces esto, me pagas tanto, yo te lo voy a subir, porque pones tags y no sé qué. Bueno, y supongo que ha sido un poco la... El boom, sí, aprovechar el mercado ha sido más que nada. Exacto. No, yo creo que sí que sirve lo que dices tú, pero hay más cosas que no el SEO. Y bueno, es tener un poco todo correcto, ¿no? Y el SEO pues pasa por tener una web bien, como dices tú, semánticamente bien estructurada, que todo tenga etiquetas, que las imágenes estén etiquetadas, que las páginas, el título de las páginas sean correctos, aprovechar bien los espacios. Todo esto yo creo que es lo fundamental. A partir de ahí luego ya es la actividad que tú generes en la página. Claro. No hay más. Muy bien. Pues entonces, si este ha sido el problema más grande, ¿no? Quizá ya lo otro ya ha ido bien, ¿no? Sí, no, lo otro básicamente ha sido más lo que te decía, pues perder tiempo, no perder tiempo, porque me ha servido mucho también informarme, porque eran cosas que desconocía, pero bueno, era un poco esto, el ir teniendo que buscar información y tardar más de lo que yo me había planificado. No, es normal, siempre que te metes en algo nuevo y... Sí. Pero bueno. Bueno, y ahora no es un problema, sino es otro reto, es el hecho pues de cómo yo tengo que pasarle todo este conocimiento o parte de este conocimiento a la Montse, ¿no? El Claro. hecho de que ella coge una globalidad de todo esto, de que entienda un poco qué es este mundo 2.0. Sí. Y de hecho, hoy voy a hacer el 24 reto, el post del 24 reto, y un poco pues es la preparación de esta masterclass que le voy a hacer mañana a la Montse. Y bueno, y esto va a ser un poco el reto, que ella entienda un poco las redes y el planteamiento estratégico que yo le he hecho. Esto va a ser otro reto. Yo creo que entendiendo un poco el planteamiento que tú lo hayas hecho y acostumbrándose un poco a usar las redes, quizá ella más de forma personal, que las empiece a usar un poquito, yo creo que a partir de aquí ya es... Porque las redes sociales son eso mismo, es social, es la sociedad. Es solo transmitir lo que ella habla con el cliente que le llega en las redes, creo yo. No, yo creo que lo va a conseguir, porque es una mujer muy, muy emprendedora, es muy activa. Sí, si hay ganas, si tiene ganas, ya está. Exacto, la vez que realmente tiene... Y además es ella, ¿cuándo me vas a enseñar a... ¿Cómo se hace para entrar en Facebook? Pues ya está. Mira, que tiene un poco de lío esto, ya lo vamos a hacer un poco por una hora, te hago un poco de masterclass y te ayudo a coger conceptos. Sí, ahora bueno, ahora es el penúltimo reto, ya es el explicarle todo esto y que ella empieza un poco a poco a ir cogiendo las riendas de todo esto, sí. Y bueno, volviendo a lo que has comentado ahora, de que estás esperando acabar el posgrado para hacer el blog y así, cuenta un poquito qué has aprendido exactamente, bueno, exactamente no, qué has aprendido un poquito con el posgrado y si crees que, porque esto es un tema, yo también, mis paranoias mentales que me hago yo, que hoy en día todo el mundo quiere estudiar a la universidad, todo el mundo llega a la universidad, bueno, todo el mundo no, pero mucho más que antes, más accesible que antes, más accesible, y yo empiezo a creer que lo que aporta no es tanto como se cree. No. Y sobre todo dependen en qué ámbitos, pero si yo hablo del mío, lo que a mí me ha aportado, la verdad es que me ha aportado mucho, pero lo puedo contar en 3 asignaturas. Sí, no, yo lo también otro, y es lo que comentábamos antes, que una vez has acabado, si no te mueves, si no haces cosas como las que has hecho tú, o en mi caso, si no realizas proyectos por tu propia cuenta, te mueres en el olvido bueno, es como ha acabado mucha gente haciendo nada, webs y lo de siempre y ya está. Y ahora lo que sí ahora son las aplicaciones móviles y no avanzas de aquí. Creo que pues por eso, a ver si lo que tú has hecho, el posgrado este, pues si has aprendido y si crees que lo importante, si te ha sido útil en tu vida laboral y en tu vida en general. No, yo estoy muy contenta porque, a ver, yo tenía ya un poco de conocimientos porque Francesc, que es el director del posgrado, pues ya nos hizo un pequeño curso en la Asociación de Comerciantes, para los comerciantes, ¿no? Un poco de introducción pues de las redes sociales y todo esto. Y me gustó y le pregunté si sabía, pues si en Girona hacían algún curso de estos, un posgrado, un máster. Y me comentó pues que sí, que estaban precisamente ellos organizando este posgrado. Y sí, dije, pues tengo que hacerlo, porque es que yo, lo que dices tú, en la universidad te enseñan muchos conceptos, pero realmente a la práctica los llevas muy, o sea, no te sirven. Yo he encontrado trabajo gracias a una asignatura que se llamaba Dirección de Arte, en la que me enseñaban cómo se utilizaba el Photoshop, cómo se utilizaba, bueno, antes el Freehand, que no se utiliza Sí, demasiado. O ahora es sea, más Illustrator ahora. exacto, todas esas herramientas que necesita, pues en ese momento yo quería hacer diseño, un diseñador gráfico para poder hacer su trabajo. Pues gracias a eso, a esa asignatura me cogieron por ese perfil, porque yo tenía conocimientos de este programa, ya podía haber tenido yo matrículas de honor en comunicación, en Claro, no sé qué. imagínate lo O que sea, vale ¿me y lo que no vale, entiendes? imagínate. Exacto, es que. Y por eso yo vi este posgrado muy práctico. O sea, cómo te ense o sea, lo que nos han enseñado sobre todo es pues, el tema de cómo alojar una web, de cómo comprar un servidor, valorar qué servidor es mejor que cualquier otro, cómo instalar un WordPress, cómo crearlo, las extensiones, las aplicaciones, Sí. cómo modificarlo. Luego ya ahora estamos en la fase pues, de cómo enlazar este blog web. Con las redes sociales a través del RSS, utilizar todo lo que son pues las EINAs de trabajo, pues EINAs, no, Herramientas, herramientas, ese catalán que se herramientas nos de escapa. herramientas de trabajo como el Google Sí. Analytics, bueno, No, ahora todo por esto. lo que comentas es muy interesante. O sea, es Sí. muy práctico a nivel. O sea, yo creo que hay dos bastantes del Community Manager, ¿no? El que se quiere dedicar a esto tiene que tener la parte estratégica, que es la más teórica, y luego creo que tienes que saber la parte práctica. O sea, tú tienes que saber cómo se crea un blog, cómo se gestiona, Sí, cómo. Que, cómo o llevarlo a sea, cabo, porque al claro, final es tratar con la gente al final. exacto. Y si tú quieres hacer una estrategia, tienes que saber qué herramientas tienes en el mercado para poder hacerla. O sea, yo hasta ahora no sabía lo que un WordPress te podía ofrecer, ¿me entiendes? Y puede Sí, que sí. si yo tuviese que hacer una web ahora, me decantaba por WordPress y no por Dreamweaver, ¿me No, entiendes? eso te lo aconsejo. Claro, es Te lo que, por aconsejo. ejemplo, y gracias a este posgrado, pues he ido viendo pues No, todo no, lo está muy bien. que está en mis manos para hacer Sí, una sí. estrategia. No, no, me ha No, ido está muy bien, bien. está bien. Bueno, Y todo esto además, es lo que se tiene que aprender si te quieres meter en sí, este mundo. Yo todo creo esto que. lo he ido aprendiendo por mi cuenta a lo largo de los años y años. Exacto, yo lo Y aconsejo, no, son ¿eh? cosas muy interesantes. En el sentido de que a veces los cursos tienen que ser, o sea, yo tenía muy claro que la estrategia, o sea, hacer un posgrado de Community Manager de estrategia, donde te enseñes, o sea, más teórico, ahora mismo no me ofrecería, o sea, no me iba a dar lo que es la oportunidad de poder trabajar, en el Claro, sentido de claro. que si yo voy buscando una oferta de Community Manager. Y lo que te decía, como mínimo 5 años de experiencia, porque claro, Sí. se cree, bueno, supongo que esa oferta de trabajo es para ya un cargo alto dentro del No Community es Manager. tanto. Claro, yo vería la opción de poder entrar en este mundo empezando por debajo, o sea, siendo la persona que gestione todo esto y para gestionar todo lo que es la comunidad tengo que saber utilizar el Twitter, saber utilizar el Facebook, qué opciones me dan, el WordPress cómo funciona y bueno, yo no me lo pensé 2 veces, creo. Bueno, vi que era, ya teniendo un poco la experiencia de la universidad, de esta asignatura que fue la que más pues, me ofreció el poder tener Sí, trabajo, lo práctico. exacto, vi que por ahora tenía que hacer esto. Luego ya me plantearé si más adelante quiero hacer ya algo más a nivel teórico, más estratégico, pero creo que sí que lo voy a hacer. Pero por ahora estoy muy contenta porque realmente, bueno, gracias a esto también pues he creado mi blog, he probado cosas Y y no, eso, no, sí, muy es bien. esto, es probar, Es y probar y si hay ganas, adelante. te equivocas y mira, ya aprendes. Sí. Y bueno, entonces ya. Para entrar en el último tema, 25 retos superados. Yo creo que sí, yo creo Sí. que sí. Tanto lo personal como lo que es el proyecto para Camolas. Están muy contentos ellos. De hecho, creo que han ido siguiendo el blog. A la gente que lo ha seguido, yo agradezco desde aquí pues, todo el soporte que me han dado, todos los ánimos. El hecho de solo leer el blog, de verdad que yo lo recomiendo a la gente. Mira que al principio yo tenía dudas de hacer un blog porque me cuesta mucho escribir, lo reconozco, hago unas faltas de ortografía que tela. El softcatalá me ha ido perfecto para ir corrigiendo todo esto, pero tenía miedo y ahora no me arrepiento, ¿eh? Que me perdonen si he cometido alguna ortografía de esas que dices, madre mía, pero... No, bueno, yo te he leído cada uno y... No, a ver, no creo que no. A mí también se me escapan muchas, pero creo que no. Pero cuesta, pero la recompensa es sí. Muy, muy buena. No, yo creo que es lo que dices tú, que es muy interesante. Si alguien nos está escuchando y no lo ha escuchado y no lo ha leído, perdón, pues que lo lea, aunque claro, está en catalán, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues si alguien de Cataluña o que lo entienda, que lo lea, porque yo desde mi punto de vista lo he visto muy interesante, sobre todo porque es lo que contabas, es ver todo el transcurso de un proyecto personal y de un tema que siempre puedes aprender, porque has ido comentando los posts que has leído, los libros y todo esto. Y creo que te has convertido en una fuente de información bastante interesante. ¡Ostras! ¡No digas! Sí, hombre, sí. Claro. No sé. Hombre, yo te lo digo. O sea, ver cómo se desarrolla un proyecto, quizás esa es la asignatura más importante. Bueno, en mi caso te lo digo. En mi carrera, la asignatura más importante que hice fue proyectos informáticos, que no sé, o sea, la profesora no tuvo que hacer nada. Nos explicó cómo se desarrolla un proyecto y nos dijo, venga, juntaros todos en parejitas o en de tres y venga, haced lo que queráis. Y eso fue la mejor asignatura que he hecho. Claro, porque veías de verdad cómo se desarrollaba algo. No es cuando te enfrentas a la realidad, sí, es sí. Eso. Yo estoy contenta porque, de hecho, bueno, yo hice una, cuando empecé el blog, hice una captura de pantalla de Twitter para ver cuántos seguidores tenía, ¿vale? Y era a ver hasta cuántos seguidores, o sea, hasta que yo llegara a los 25 retos, pues cuánto se había modificado esa cifra. No sé si es mucho o poco, pero yo estoy muy contenta. He aumentado 250 seguidores. Estos 250 seguidores son prácticamente gente del mundo de social media, que a mí me interesa mucho, pero aparte también me siguen gente, alumnos universitarios que están en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, que creo que ahora sí que ahora se imparten más esta materia de 2.0, y me ha gustado mucho porque es lo que dices tú. No sé si he llegado a ser una fuente de información, pero sí que mucha gente se ha sentido pues que sería su proyecto al acabar la carrera, ¿no? Un poco pues su reto mío pues después de la carrera, y se han sentido muy identificados, y he simpatizado mucho con mucha gente en este sentido porque han tenido la misma, no desilusión, no sé, sí, yo creo que es desilusión de terminar la carrera o pensar que van a terminar y que ahora mismo pues no tienen una oferta de trabajo pues muy, muy amplia, ¿no? Y esto sí, esto, la verdad es que, ya te digo, toda la gente que me ha seguido, la gente me ha aconsejado, gente que me ha retuiteado información, no sé, pues yo cada día iba comentando en el Twitter de qué trataría el reto del día, ¿no? Pues la gente me... No sé, si iba de cómo hacer, yo qué sé, el contenido, ¿no? La estrategia de contenidos. Pues la gente me retuiteaba información pues de cómo seguir una estrategia de contenido. O sea, sí. Es que realmente... No, muy interesante. La gente, no sé, tiene más empatía con estos casos, supongo, o todos estamos un poco... Sí, porque lo ves más cercano. Eso. Exacto. Sí. Y las redes sociales te permiten esto. Creo que una buena función de las redes sociales es que te puedes ayudar... mutuamente. O sea, no cuesta nada compartir información. ¿Quién necesita esa información? Sí, sí. Y yo estoy muy contenta. La verdad es que, ya te digo, he conocido a mucha gente. Gente que, bueno, mira, pues como tú, como muchos otros. No, la verdad es que sí. Y estos proyectos, más que, bueno, sí, la experiencia que he cogido, es los contactos, ¿no? La gente que he conocido. Pues ahora, si tengo alguna duda pues de programación, ya sé a quién ir a tocar la puerta. O, no, todo esto es lo que realmente me... Sí. Y era uno de mis objetivos, o sea, era lo que te permite también la profesión, digamos, al entrar a trabajar en una empresa, es ir haciendo contactos, conocer gente profesional que te puede ayudar en proyectos tuyos como empresa, pues en mi caso ha sido igual, a través de Twitter sobre todo, gente que he ido conociendo. ¿Estás en LinkedIn? Sí, te lo reconozco. Vale. Que me cuesta. Hace mucho tiempo que estoy en LinkedIn y entro muy poco. Y es una asignatura pendiente que sí que le quiero La verdad es que muy interesante. Hay que ponerme. Sí, sí. Sí, lo tengo apuntado en cosas que hacer en la lista. Pero sí, lo tengo claro. Lo tengo que hacer, sí, sí. No sé, a ver qué tal. Pues muy bien, Ingrid. ¿Algo más que quieras comentar ya para acabar? Yo nada, date las gracias porque realmente me ha hecho mucha ilusión. Es que ya te digo, son cosas que no te esperas. De hecho, ahora, bueno, tú que ya sigues el blog y mucha gente, estoy pendiente de daros una noticia que a mí me ha hecho mucha ilusión y no, aún no la puedo desvelar porque No, no me vas a dar la exclusiva. no puedo. Ah. Me han pedido que por favor hasta el 1 de marzo no la comentara. O sea que ahora 25 retos, seguramente este fin de semana ya finalicé las entradas en el blog, digamos como 25 retos, donde ahora prácticamente pues voy a hacer las conclusiones finales de todo. Y lo que sí que creo que voy a hacer a partir de ahora es un poco pues no matar este blog porque no me interesa, pero puede que más puntualmente vaya haciendo algún post para ir comentando pues cómo va evolucionando todo, ¿no? Para que todos aquellos que habéis seguido un poco el proyecto pues también Sí, sepáis un poco cómo va evolucionando todo. Y dentro de estos posts puntuales pues voy a hacer un post para informaros de la noticia. A ver, es una noticia que para mí es más noticia, o sea, me lleva. Es como una, ¿cómo te lo diría? Es que un castellano no me va a salir. bueno, ya lo sabremos, tranquila, no te preocupes. Ya estaremos al tanto de ver qué nos cuentas. Ya os voy a explicar. Sí, hombre, sí. Pues nada, pues yo, bueno, te aconsejo que te hagas un blog personal. Me lo estoy planteando, Sí, sí. es lo mejor, ¿eh? Sí. Es lo mejor que puedes hacer. Y nada más, muchas gracias por haberme concedido esta hora y cuarto de grabación. Espero que no hayamos aburrido mucho. Esperemos Y pues nada, muchas gracias. Bueno, tampoco hace mucho que me dedico un poquito más a esto de grabar el podcast, pero siempre es eso de que grabar solo, pues es un poquito rollo. Y no. entre que convenzco a un colega y otro, pues mira, se me ocurrió que te podía invitar a ti. Como es un tema interesante, con todo el proyecto que has hecho, pues y me dijiste que sí, bueno, encantado. Es un reconocimiento. No, muchas gracias. Yo Sí. cosas así siempre van bien porque además, mira, nunca había, te lo he dicho antes, nunca había hecho un Skype, nunca había hecho un podcast y mira, pues son experiencias nuevas y ahora sabré explicar qué es esto. O sea, Sí. de esto se aprende, hombre. Bueno, yo también espero a ver si un poquito de publicidad tampoco me viene mal, ¿no? Voy a hacer. Pues nada, di dónde se puede encontrar tu cuenta de Twitter. Sí, me podéis seguir en ING Port, Ingrid Port. Y bueno, el LinkedIn es Ingrid Port también y os espero a todos y que compartáis pues todo. Yo ya te digo, al inicio lo he dicho que me gusta mucho la gente con ganas de comunicación, con sinergias, de establecer relaciones. Hace falta, hace falta. Sí. Y además que son gente que reconozco que les tengo un aprecio, o sea, toda la gente que, por ejemplo, la comunidad que yo sigo a Twitter y que me corresponde, digamos, que generamos comunicación, sabes que las tienes ahí, o sea, no sé, sabes que nunca te van a fallar porque están siempre en Twitter, no sé cómo Bueno, pues decirlo. a ver si tenemos en la siguiente reunión de Twitter por Girona, ¿Verdad? Titán, sí, lo tengo apuntado, ¿eh? ¿eh? Lo tengo apuntado. Pues muchas gracias, Ingrid. A ti, Alejandro. Pues nada más, espero que os haya interesado esta charla, que os haya gustado y bueno, hasta la próxima. Un saludo a todos, ya sabéis dónde podéis encontrarme y que vaya bien. Adeu. Puedes seguir El Mundo Exterior en el blog de elmundoexterior.es o seguirme en mi cuenta de Twitter que es @alexito4. También podéis suscribiros a este podcast desde iTunes o desde iVoox. Un saludo y hasta pronto.